doctora, bienvenida a la radio. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Con varias preguntas. Sí, con mucho debate sobre el tema. Cuéntenos un poquito qué va a pasar, de qué va la feria que van a hacer el domingo en la Plaza de los Troncos. Bueno, este domingo 25 de agosto está proyectado a ser una feria infantil saludable que consiste en que los chicos puedan ir a la plaza entre las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, más o menos hasta las 5 de la tarde, y van a ver varios stands, como si fuera en la feria, digamos, en una feria, donde ellos van pasando y van recibiendo algún tipo de información que tiene que ver en general con lo que llamamos un estilo de vida saludable. O sea, en algunas las organizaciones que vamos a participar, somos dos organizaciones desde distintos ámbitos, pero tenemos en común lo que buscamos, el tema de la salud, la promoción de la salud. Bueno, la Fundación Proyecto Tandilia fue la que, digamos, llevó la propuesta de hacer esta feria infantil saludable, y como ya estábamos participando dentro de lo que fue el eje Tandil Saludable dentro del convenio del Bicentenario, que comenzó allá hace un año y medio, dos años, ¿no es cierto? Y en estos encuentros del eje del Bicentenario empezamos a conocernos entre las distintas organizaciones, sobre todo las sin fines de lucro, ¿no? Las ONG, y a saber y a pensar cuáles eran los temas, los problemas que podían ser importantes para abordar y para ayudar. Desde ya estamos siempre tratando de ayudar a los que conducen, porque somos todas organizaciones más pequeñas, no podemos enfrentar problemas de gran importancia solas, desde ya que tiene que hacerlo, entendemos, toda la sociedad en su conjunto, pero como organizaciones pensamos que podemos ser útiles en algunas cosas. Y bueno, uno de los problemas que se plantearon es la presencia, a través de un estudio que se hizo en la universidad, en la UNICEN, en la Facultad de Ciencias Humanas, especialmente en la Facultad de Geografía, la carrera de Geografía, donde algunos datos informaban que realmente en Tandil había un problema de obesidad y sobrepeso en chicos asociado a malnutrición. Y esto se daba preferentemente en las zonas más vulnerables, surgieron de los datos de historias clínicas de los distintos centros de atención, de atención primaria de la salud, ¿no es cierto?, en los distintos barrios. Y en algunos de estos lugares, en algunos de estos barrios, los datos mostraban que había más de un 50% de chicos entre sobrepeso y obesidad, lo cual es una cifra alarmante o importante, porque la obesidad, si bien tiene por sí misma ya bastantes problemas, ¿no es cierto?, sobre todo pone en riesgo con respecto a las enfermedades que llamamos las enfermedades crónicas, que están en este momento son la principal causa de mortalidad y de morbilidad, o sea, y de enfermedad en el mundo, que son cardiovascular, cáncer, las enfermedades crónicas respiratorias, renales, etcétera, ¿no? Articulares. Todas estas están asociadas a un disparador que es la obesidad. Sí. Y lo que van a proponer el domingo va a estar dirigido más con un lenguaje apuntado a los chicos. Claro, sí, ajá. Sí. Bueno, se pensó por eso en que esta feria pueda ser como el puntapié inicial de toda una serie de acciones que se puedan continuar para seguir trabajando sobre los chicos. La idea es que cada organización arma un stand donde propone o juegos o títeres, y los mensajes van a ser con respecto a una alimentación saludable, a la buena hidratación, la importancia de tomar agua, a la importancia de el descanso, de tener un tiempo para hacer ejercicio, también la importancia del ejercicio, la actividad física, también se vio reflejado en las cifras que se están manejando desde la Organización Panamericana de la Salud, que es muy baja la actividad física de los jóvenes, de los niños y adolescentes en esta etapa, ¿no? O sea, asociada a una los factores que llevan a este problema del un estilo de vida no saludable, que serían la mala alimentación, la falta de ejercicio, la permanencia demasiado tiempo frente a todo lo que son pantallas y que hoy son lo que más tiempo atrapan a los chicos, que son todas actividades que no son sedentarias, ¿no? Entonces se va a hacer mucho hincapié en todo esto que sea saludable. Y las organizaciones van a presentar algunas con respecto a la alimentación, también van, por ejemplo, van otras organizaciones como la Asociación de Celíacos, que va a contar por qué los chicos celíacos tienen una dieta especial y cuál es, para que los otros chicos, que tal vez no sean celíacos, sepan y haya una comprensión, una integración de otros chicos con estas patologías. Va a estar otras asociaciones como Jano por Todo, que va a dar propuestas para identificar el tema de los chicos que tienen problemas oncológicos. Por ejemplo, van a llevar barbijos pintados y este tipo de cosas para ayudarlos también a los chicos a entender otras realidades en otros chicos y poder asumirlas y aceptarlas bien. Va a ir Huerta Solidaria, que les va a enseñar a hacer plantines con semillitas y se los van a llevar a su casa para, digamos, ponerlos en contacto con todo ese tipo de cosas sanas. Uh-huh. Va a ir la gente de Punto Verde y de Punto Limpio para enseñar la importancia de no estropear el medio ambiente, de ser cuidadosos y respetuosos tirando la basura donde corresponde. Va a ir la gente también a enseñar la banda del RCP, que es la respiración resucitación cardiopulmonar, sí. Que corresponde al hospital de niños, y va a ir a enseñar con muñecos cómo salvar vidas, ¿no? Porque claro, los chicos, cuando pueden tener nociones, es importante porque las pueden poner en práctica. Seguro. Bueno, va a ser tan amplio que superó todas nuestras expectativas. Va a haber con respecto a la prevención de accidentes, prevención del síndrome urémico hemolítico. Uh-huh. Con respecto a, va a ir el grupo de centro de diálisis de los técnicos, ¿no? Que van a hacer una horita de teatro para enseñar el concepto de donar órganos y la solidaridad. Uh-huh. Bueno, va a estar lo lindo y lo importante que va a estar representado en la plaza, como en la forma muy democrática, ¿no? Desde todos los ámbitos de nuestra sociedad, las organizaciones que van a traer estas propuestas representan distintos ámbitos, desde lo, no hay diferencias acá entre ni lo religioso ni lo político, todos estamos trabajando en pro de un objetivo que es empezar a concientizar a los chicos sobre la importancia de la salud y a su vez ayudarlos a prevenir un montón de patologías que en su vida adulta los van a limitar mucho, ¿no? Pueden producir grandes discapacidades, cuando no muertes prematuras. Doctora, todas estas propuestas integrales son muy interesantes y está buenísimo ya empezar a tener contacto con lo saludable, ¿no? En todo sentido. Pero recién estábamos debatiendo un poco fuera de micrófono respecto de aquel que se pasa un poco de mambo. ¿Existe que todo se puede suplir por otra cosa? Por ejemplo, el nene que no le quieren dar ningún derivado del animal, por ejemplo, para que no coma huevos, no coma carnes, no tome leche y un montón de cuestiones. ¿Todos esos alimentos realmente se pueden suplir por otros? Mira, en realidad existe la gente que es absolutamente vegana y no consume nada de productos animales, pero tiene que haber una preparación y una educación previa para poder reemplazar adecuadamente y tener una dieta equilibrada con todos los nutrientes necesarios. Porque desde ya que ahora suele pasar también en muchos adolescentes que de golpe dicen quiero ser vegetariano o quiero ser vegano, no voy a comer más carne, y no significa eso que es tan fácil que de un día para el otro vamos a reemplazarlo con una milanesa de soja. O entonces hay que hacer toda una cuestión de base de educación. Y realmente lo que me parece más real, más práctico, es que la gente que quiera ir avanzando en lo saludable vaya avanzando progresivamente, vaya viendo cómo maneja primero elegir unos alimentos más saludables dentro de lo que es su dieta actual, sacando lo que sería la comida chatarra, que definitivamente hoy tenemos una dieta con demasiadas grasas, azúcares y sal. son los tres elementos que se dice que conducen a la enfermedad casi directamente, no son un pasaporte, y hoy están cargados de estos elementos no sanos. Entonces empezar por elegir lo más sano sin hacer conductas extremas que no se van a poder sostener en forma inmediata, ni tampoco sin conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer, una alimentación inteligente, Julieta, saber por qué estamos consumiendo determinadas cosas y otras no. También hay toda una cuestión, digamos, cultural, ¿no? Porque escapar a lo cultural es muy complicado. Un chico que se va con un grupo de amigos, por ejemplo, no sé, de vacaciones o de viaje por la escuela, y lo llevan a comer a un lugar donde quizá le den hamburguesas. O sea, encontrar que ese chico entienda, por ejemplo, que no puede comer hamburguesas todos los días. Pero hay una cuestión cultural muy difícil con los chicos, ¿no? Y con lo que ya está establecido, modificar. Claro, mira, los chicos son en general los más permeables y adaptables, como en todas las otras situaciones, ¿no es cierto? Uno a veces tiende a pensar que los chicos sufren muchísimo los cambios de cualquier tipo y a lo mejor tienen mucha más adaptación que los adultos. Para los chicos, como todo es un aprendizaje y son como una esponja absorbiendo conceptos y todo, no les cuesta tanto realizar o imaginar otro tipo de alimentos. Es más, charlando con gente conocida y a raíz de esta feria infantil, me contaban que vienen sus chicos desde la escuela, donde ya se le están dando instrucciones y propuestas sobre qué es lo saludable, y le dice a la mamá: no, mamá, no me des esto. Ellos les enseñan. Claro. Y si lo pensamos también desde la ecología, sí, nuestra generación, que no tuvo tanta educación para la ecología, éramos bastante descuidados, y nuestros hijos nos fueron enseñando pautas que eran, para ellos fueron naturales. O sea que creemos que los chicos son los que pueden llevar a ayudar a estos cambios. Los adultos tendemos a ver demasiados problemas, demasiadas barreras para realizar cambios. Sí. Y de hecho nos cuesta porque tenemos más años y ya nuestro cerebro está condicionado a pensar, formateado de determinada manera. Así que los chicos pueden ayudar mucho en este cambio a los adultos, como los pueden ayudar en otros aspectos también. Seguro. Y después, creo que la escuela tiene que ser el lugar a donde los chicos realmente tengan esa formación que los ayude, porque, como vos decís, la sociedad no es solamente la escuela, pero un chico que está bien formateado en la escuela puede salir a otros lados y puede ayudar a otros adultos que le dicen: vamos a comer tal cosa o tal otra, o vamos a tomar tal cosa o tal otra, y ya tiene su personalidad más formada para tomar decisiones y decirle: no, ¿por qué no hacemos esto otro? Bueno, o proponer desde su lugar, a veces sin llegar a extremismos de, ¿cómo te puedo decir?, de hacer que los chicos sean rígidos. O creo que ese temor no tiene que estar, porque cuando todo se introduce desde una manera lógica, se naturaliza, racional, claro. Y se naturaliza, se les explica cómo funciona el cuerpo, que somos como una máquina también, digamos, que si a un auto hay que ponerle nafta y no querosén, no vamos y le cargamos querosén, le ponemos lo que está indicado por el fabricante, que es lo que le va a funcionar bien su motor. Entonces, sí, de esa manera uno va explicándole a los chicos que nosotros también podemos ayudar a que nuestra máquina dure mucho tiempo y funcione de la mejor manera, ¿no? Bueno, para eso también el proyecto de los kioscos saludables en las escuelas es muy importante, y en la mayoría no se cumplen, ¿no? El hecho de poder tener realmente en los kiosquitos, en vez de comprarse el nene el alfajor, que pueda tener una fruta, puede tener una manzana, pero rica, sí, ¿no? Una toda cachada y arenosa, que el nene no tenga ganas de comer, ¿no? Es que es así, vos decís rica, pero rica es algo que vos aprendiste a verlo como rico, que lo probaste, que te acostumbraste. Si vos en tu casa no comes nunca fruta, no comes nunca verduras, si vas al kiosco y ves una manzana, no te va a resultar atractivo. Pero cuando vos te acostumbraste a disfrutar de comerte una rica manzana, lo vas a ver como deseable, ¿entendés? Lo mismo que pasa con la hidratación. Un chico que está acostumbrado a tomar agua y el agua necesaria y a hidratarse correctamente, pide agua. lo que no le pasa a un chico que no está acostumbrado a hidratarse adecuadamente. Sí, es una necesidad, claro. Entonces, hay cosas que uno las va formando desde la lógica y desde la educación, y creo que todo pasa por esto, es educar, educar, educar, y en la educación no es que de un día para el otro cambiamos nuestros gustos, nuestras apetencias, nuestras tendencias, sino que se va formando por la repetición, por el permanente, digamos, mensaje que va llegando y que se tiene que contrarrestar a todos los mensajes que ya están dirigidos al público consumidor, que es para hacerlos consumir, que no les importa si la galletita tiene un exceso de grasas saturadas, le importa que el chico se haga adicto a esas grasas para que claro, coma muchas galletitas con grasas saturadas y se consuma el paquete, ¿no? Entonces hay todo un mercado que está tratando de captar al consumidor y nosotros desde la sociedad tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para ir enseñándole a estos chicos que también son consumidores a hacer elecciones inteligentes, ¿no? Y de eso se trata, a través de juegos, a través de hacerlos probar, de compartir. Tiene que haber un cambio en lo cual todos estemos involucrados para poder ver resultados. Sí, aprender también algo difícil es aprender a decirle a un nene, por ejemplo, que en la casa lo cuidan o le enseñan y qué sé yo. A veces los ves en algún cumpleaños donde hay una batea de papas fritas o algo así, desesperados comiendo porque le sintieron el gusto y es algo que no comen habitualmente o no le dan mucho en la casa. Y no sabes la forma de decirle pará porque te va a hacer mal, porque el niño se puede poner mal, llorar, y claro, aprender a ponerle límites para que no se sienta mal adelante de los demás o porque es complicado. Porque juega la cuestión, me parece, del disfrute y del paladar. Porque yo veo, observo que en pos de esta política de alimentar a los chicos lo más saludablemente posible, muchas veces se restringen algunas cuestiones que tienen que ver con lo que hablaba recién Paola de una manzana rica, de lo rico, de lo que gusta y de lo que al paladar da placer, que a muchos pibes se los restringen, el helado, el chocolate, ese tipo de cosas que cuando el chico tiene acceso a eso a lo mejor se desbanda, ¿no? Sí, se desbandan, sí. Claro. Sí, es que no creo que lo prohibitivo tampoco sume, ¿no? O sea, me parece por que... Por eso digo, es difícil desde lo cultural, ¿no? Porque después va a estar rodeado en un cumpleaños. Bueno, sería que en todos los cumpleaños ya no existieran las papeletas y los chocitos, pero justamente te iba a comentar estamos lejos. El tema es que si toda la sociedad está involucrada en esto y todos necesitamos entender qué es lo mejor para darles, claro, y ayudarlos a... Porque muchas veces los chicos de los cumpleaños vienen por esto de que corren, se transpiran, comen papas fritas, chichitos, cosas con excesiva sal o excesivos azúcares y toman, bueno, todo esto hace que se les bajen muchísimo las defensas y a veces los chicos después de un cumpleaños quedan más liquidados, se enferman, agarran anginas, están esa noche no duermen bien, vienen con un exceso de estímulo hasta desde lo auditivo, ¿no? Y a veces en la fiestita para los chicos se les pone la música full y entonces todo esto no hace bien. Y todos vamos entendiendo un poquito, sin llegar a los extremos, pero ¿qué es lo sano? Pero por amor a los chicos, no por... si uno puede transmitir este mensaje desde una cuestión amorosa, desde la comprensión, desde que queremos que sean más tranquilos, más felices. O sea, la salud está muy ligada a la felicidad, porque de todos los valores, si uno no tiene salud, digamos... no puede disfrutar de otros, ¿no? Y eso también les está marcando un rumbo en cuanto a su personalidad, a su futuro. Es cierto, les está haciendo comprender hasta cuando llegan a la adolescencia muchas veces el tema de control sobre otras cuestiones como son el alcohol, las drogas, digamos, tratar de acercarlos a lo sano como el ejercicio, como una dieta saludable, sin hacer una cuestión obsesiva, claro, de nada de esto. De ejemplo, más que nada, ¿no? Porque los padres también tienen que hacerlo en casa, porque el nene termina copiando lo que hacen los padres también. Tal cual, no. Sí, la casa es la primera escuela. Claro. La casa debiera ser la primera escuela, pero si a veces en la casa no tenemos toda sí, la... Sí, obvio, si comen papas fritas todo el día... Claro, no, a veces, mira, una persona que estaba en una escuela me comentaba acerca del kiosco saludable que el kiosco saludable, fritas de cereal, por ejemplo, pero las mamás le ponían el alfajor en las rodillas a los chicos. Ah. Porque esa era la consigna, digamos, o lo que ellos tenían como premio o lo que fuera. Y entonces, por eso te digo, el gusto a veces se desarrolla en base a lo que todos estamos creyendo que es bueno, o que, ¿no?, compartiendo con los chicos algo saludable, uno les está enseñando. Bueno, doctora, lo de este domingo va a ser seguramente muy interesante. Además, es un lugar que va a tener, tiene habitualmente mucha concurrencia de chicos. Va a ser importante para los papás también, que seguramente van a poder hacer una consulta. Así que esperamos que le vaya muy bien y que se repitan este tipo de acciones. Bueno, que para la salud pública viene muy bien también. El tiempo nos acompañe. Si hubiera lluvia o mucho frío y nublado y tormenta o cualquier otro tipo de mal tiempo, preferimos no hacerlo y suspenderlo, porque todo tiene que ver con actividades al aire libre y no queremos que nadie se enferme, ¿no? Hay que meterse también, no se olviden, de los programas infantiles, donde dicen llueven golosinas, todo el día cocino tortas, ¿o no? Eso influye, claro, mal. ¿O no? Los programas infantiles, todo el día comiendo helado, tortas, ¿o no? Sí, influyen. Sí, tal las cual. Canciones, comamos todos. Pero es así, es verdad. Los chicos, es tal cual. Pero es la verdad. Y es muy difícil en la sociedad, doctora. No, por eso para lleva tiempo. Y de alguna manera, en algo vamos a ayudar. Y probablemente, yo digo, hay que ser conscientes de que esto es una, está direccionado a la cuestión del consumismo. Entonces, sí, hay una lucha que también tenemos que ser conscientes que va a existir. Eso, doctora, sí. Julieta Echeverri, muchas gracias por su tiempo, Le mandamos un saludo. No, gracias a ustedes por difundir este evento, Hasta luego. Bueno, y los esperamos a todos. Hasta luego. Adiós.